es mi amor que te fluye en la piel. La visita aquí entre amigos de Karina Ostertag, directora del Teatro Municipal de nuestra ciudad, bueno, para charlar de los eventos que se vienen, que por cierto hay nombres de real jerarquía, y hablar de lo que iba a ser y no es la presencia de la Sole de Arequito. ¿Cómo estás, Karina? Buen día, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Y bueno, un poco triste porque realmente, bueno, esperábamos ansiosamente y a Sala, que ya estaba culminada, con esperando a la Sole, y bueno, estas cosas también pueden suceder. Hubo una postergación de la fecha que hoy casualmente llegará al mediodía. Los productores estarán llegando al mediodía, bueno, y debido a problema de logística con el productor y Soledad, bueno, no puede arribar a Olavarría, Mar del Plata y otra ciudad o pueblo que no quiero decir el nombre porque todavía no lo digamos, tengo que hay que confirmar. Reprogramar todo. Reprogramar fechas, sí. Bien, por lo pronto hay que estar atentos, ¿no? No puedo decir porque a lo mejor la fecha que me piden el productor tampoco puede ser, entonces no puedo decirle. A la gente realmente le devolvemos las entradas, que si hay una fecha, bueno, lamentablemente van a tener que volver a sacar la entrada, la ¿no? entrada, bien. Pero bueno, la idea es que se devuelvan completamente las entradas de 17 a 21 horas, de martes a viernes, y bueno, esperemos que en el año la pueda venir, o bueno, si no será el año que viene. Bueno, vamos a ver qué sucede entonces, pero los espectáculos son realmente interesantes los que se vienen. Podemos repasar también parte del programa, bueno, que continúa con una agenda casi todos los días. Sí, la verdad que bueno, hay pasión oriental, hay humor, hay un poco de humor para los chicos también, así que comencemos con el sábado 25 de junio a las 21:30 horas, que es la Escuela de Danza de Árabes, a cargo de la profesora Lorena Dos Santos, que presenta Pasión Oriental. Esto será mañana. Mañana. Es un show donde se puede, bueno, diferentes danzas de árabes, folclore, egipcio, y bueno, supuestamente velos acompañados con bastones, y bueno, todo eso a la familia les gusta mucho, y tiene muchas bailarinas en escena. El domingo tengo una cita impostergable. Sí, al teatro. Tu hija. Sí, claro. Tom y Jerry. Mi nieto y mi hija. Tom y Jerry. Tom y Jerry. El domingo, 16 horas, sí. Bueno, esto, la verdad que estuvo en el Teatro Lola Membrives. Son actuaciones en vivo combinadas con proyecciones interactivas en pantalla gigante, y se suma recursos escénicos que harán que nuestros chicos, espectadores, vivan la sensación de estar en un maravilloso mundo de los dibujitos animados, como son Tom y Jerry. Así que bueno, es una producción que está a cargo de Martín Marino, que es muy conocida, y bueno, la verdad que eso es una aventura, es muy lindo verlo, y tiene muy lindas proyecciones también, y las escenas que hacen son muy... pareciera que estás en vivo la pantalla que nosotros miramos todavía en televisión, están en escena. Bien, los así papis ya pueden ir reservando sus entradas para los chicos también. El Pullman desde 60 pesos. Bien, 60 pesos. Bueno, y también tenemos el domingo, que seguimos con humor, Humor en Basalo, que bueno, es ingenioso, que hace 10 años conduce el programa Radio 10, de 21 a 24 horas, es actor, conductor y locutor. Y bueno, la verdad que también es hace humor, show y bueno, y reflexiones sobre música, y bueno, el que le guste compartir eso también puede ser. El domingo, 20 horas, Humor en Basalo. Bien, ya no solamente tenemos la agenda completa, sino que el mismo día tenemos doble evento en el teatro, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más, Karina? Bueno, seguimos. Ya nos metemos ya en el mes de julio. Contra el Maray, que bueno, esos los jóvenes están ansiosos por la presencia, ¿no? Y llaman y llaman, así que bueno, eso viene. También tenemos de 70 pesos el 2 de julio. Drán Maray, el 2 de julio. Bueno, y después preparándonos para las vacaciones de invierno, también que va a haber títeres con Melendi, que es también ha recorrido muchas ciudades, y bueno, me pareció muy divertido lo que va a hacer, y bueno, preparando eso y preparando otra cosa, que bueno, se viene Maximiliano Guerra. Uy, una figura rutilante, Bueno, espero que no me defraude ni que venga. No, seguramente. Pero bueno, no, ya está, mandaron todo, bueno, hay cosas que bueno, también puede suceder que no encuentren las partes logísticas, puede pasar como pasó con Soledad, pero no. Maximiliano Guerra ya me confirmó, así que vamos. ¿Habrá talleres también? Puede ser. ¿Eh? Puede sí. ser, bueno, una versión que teníamos por allí, ¿no? Talle. Vamos a ver. Clínicas y, bueno, para profesores y profesoras de danza contemporánea exclusivamente. Uh-huh. Y, bueno, puede ser para... una oportunidad única. Una oportunidad que, aparte verlo ahí, cómo ensayan y cómo se preparan antes de la obra, también lo van a poder ver. Y después les va a dar una charla exclusivamente... a cada uno. Un lujo para el teatro también, ¿no? Sí, la verdad. Uno de los tantos lujos que se ha dado, bueno, la presencia de Maximiliano Guerra, indudablemente, que es otro lujo. Así que, bueno, igualmente vamos a ver después con. Te voy a confirmar los horarios, cómo va a ser bien. Los tenemos que reunir con Diego Lurbe y, bueno, el productor de Maximiliano, la semana que viene, ya para dar definitivamente el día. Y el horario. Fantástico, Karina. Bueno, nos encontramos el fin de semana allí en el teatro. Seguramente muchas propuestas y, como siempre, son bienvenidas por nuestros oyentes. Muchas bueno, gracias por acercarte. No, a ustedes. Muchísimas gracias. Karina Ostertag, directora del Teatro Municipal de Olavarría.